Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos acá en la edición 319 de Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia, como dice el eslogan. Y bueno, invitados a escuchar estas dos horas cargaditas de música diferente. Va a ser ahí una ensalada, como se dice por acá, una ensalada. Ahí va a poner algo de pop, algo, tal vez un rockcito ahí más pesado, algo de punk, hardcore, metal, sonidos extremos y todo. Porque la idea es poner algunas novedades que han entrado acá a la fonoteca y también darle vuelta tal vez a algunos discos que han estado ahí empantanados llevando polvo, y de, para que no se resientan, van a tener que sonar. Y arrancamos el programa de hoy con una banda española llamada Seguridad Social. Esta banda fue conocida acá, creo en Costa Rica. El tema más popular fue el famoso Come Ranas, que de ahí fue un tema ahí bastante cobreado por varias bandas, entre ellas Niño Problema, no recuerdo quiénes más hacían ese cover. Y en esos conciertos de La Rana y demás era un boom, porque era de un tema ahí como ska y esa letra ahí media absurda. Y en fin, bueno, Seguridad Social, una banda, como les digo, una banda de España que naciera por allá en 1982. Y esto que escuchamos es de un disco de 1990 llamado Introglicerina, que y el tema que escuchamos se tituló El Ritmo de Apostar. Entonces fue la gente de Seguridad Social. Ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar una banda ya desaparecida llamada Beepers. El disco se llama Promo Rock Porno Rock Dinamita. Era un cuarteto con Giovanni Mondragón en los vocales, Billy Camacho en la guitarra, Jorge Acedo en la batería y Álvaro Cubillo en el bajo. Entonces un saludo ahí para Sordito ahí, que es una de esas tantas bandas de él. Entonces estos son Beepers con el tema Not Going Back, sonando en Subsuelo, banda de acá de Costa Rica ya desaparecida. Sonaba la gente de Beepers, banda desaparecida acá de Costa Rica. Y continuamos con una banda clásica. Ahí en sus inicios era una de esas bandas oscuras ahí metidas entre algo del punk, también por ahí en el death rock, hasta sonidos góticos. Y bueno, este disco, bueno, estamos hablando de la gente 45 Grave, una banda que iniciara por allá en 1979, banda de Los Ángeles, y estuviera activa hasta por ahí en 1990. Bueno, en su momento era Dina Cancer en los vocales, Paul Cutler en la guitarra, Rob Graves en el bajo y Don Bowles en la batería. Como les digo, ellos iniciaron ahí con un sonido tal vez más oscuro, metidos en el death rock, en el gótico. Y el disco que tengo acá es un disco del 2012. E hicieron ahí como una reunión. Y están en este disco, participan, creo que la única original es Dina Cancer en los vocales. Y el disco se llama Pick Your Poison. Vamos a escuchar un par de temas de este disco, titulado precisamente Pick Your Poison, que para mi gusto suena como más hard rock, más suavecito, más liviano tal vez. Y tal vez se perdieron esos elementos oscuros, pero de ahí siguen siendo 45 Grave. Entonces vámonos con ellos, sonando acá en Subsuelo. Bueno, fueron dos temitas de la gente 45 Grave. Y este último que escuchamos era La Noche de los Demonios, Night of the Demons. Y como les digo, hay una banda ahí que antes era mucho más oscura, ahora suena un poco más hard rock o más suavecita, por decirlo así. Bueno, nos vamos ahora hasta Barcelona, igual con otra bandita ahí como de un rock ahí medio alternativo. Estamos hablando de esta banda llamada Naked Under Litter, algo así como desnudo debajo del cuero. Y diga, ahorita me estoy dando cuenta que había un disco de Susie 4 que se llamaba igual. No sé si por ahí vendrá el asunto del nombre. Pero bueno, esta gente, Naked Under Litter, eran partícipes de otras bandas de hardcore de allá de Barcelona, y hicieron esto tal vez un poquito más suave. Vámonos entonces con el primer tema, The Beating of the Beast, Naked Under Litter, sonando en Subsuelo. Thank you. Sí, sonaba la gente Naked Thunder Letter, una banda barcelonesa, y ya saben, están acá en Subsuelo como todos los viernes de 5 a 7 de la noche, hora Costa Rica, y nos escuchan acá en la www.506radio.com. Continuamos, ahora nos vamos hasta Estados Unidos. Ya vamos a escuchar una banda ochentera, esas tal vez que pasaron ahí desapercibidas. Una banda de hardcore punk de los 80s, donde era un trío, donde participaba este colega Kate Grave, quien ha participado en bastantes bandas, y más que nada como bandas de garaje y haciendo bastantes cosas con su bajo, haciendo algo de fuzz ahí garajero, y bueno, y esos sonidos. Bueno, esto es el primer disco de ellos, que salió en 1991. Por ahí tienen bastantes discos hasta, o recopilaciones, más que nada del 91, 93 y 95 por ahí. Y bueno, son los Sanity Assassins. Esto es de su disco con el mismo nombre, como les digo, editado en 1991. Y nos vamos con el tema número 2 de la cara A, se llama Already Now. Como les digo, banda gringa Sanity Assassins. Searching you not found it. You better fly in the face. A trip to Bueno, ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden escuchar, como les dije anteriormente, todos los viernes de 5 a 7 acá en la www.506radio.com o también en nuestra casa donde están todos los programas colgados, www.beneficiointerno.blogspot.com, también en la plataforma de iVoox. Bueno, ahí lo buscan como Subsuelo, Subsuelosa, y aparecerán ahí los reproductores para escuchar los programas anteriores. Y como les dije, el programa de hoy, la edición 319, es de revisiones de algunas novedades y darle oportunidad a algunos discos que han estado ahí empantanados. Vamos con esto, que me lo hiciera llegar nuestro amigo Javi Losworld, quien tiene este distrisello de punk anarquista. Y pues bueno, él se dio la tarea de reeditar este material llamado Ministro, ¿cuál es su trabajo? Un extraño tributo al punk venezolano. Incluye un... bueno, el disco con 14 temas. 14 temas de la banda Agente Extraño, interpretando temas de bandas... de la escena punk venezolana, como por ejemplo Sentimiento Muerto, Toque de Queda, Desorden Público. Agente Extraño hace una versión, bueno, un tema propio de ellos. Cuarto Rage, Descarriados, Zapatía No, Víctimas de la Democracia, etc. Vamos a escuchar unos tres temitas seguidos de acá. Escuchemos, bueno, antes que nada quisiera leerles aquí un poquito. Dice: Agente Extraño recupera 13 canciones del catálogo desconocido del punk venezolano, agregando un tema de cosecha propia para el desafío de la reconstrucción de la memoria histórica del país, aportando testimonios desde los márgenes, como lo es para el resto de América Latina. El cancionero punk hace una radiografía de los abusos de poder en un registro sonoro clave para el combate a la impunidad y a la defensa de los derechos humanos. En fin, vámonos entonces con este disco de la banda Gente Extraño, haciendo versiones de bandas ya desaparecidas de la escena venezolana. Vámonos con el tema Arrocero, original de Toque de Queda, 1988, seguido de Venezuela, VNZLA, de la Gente Desorden Público, de 1985, y por qué no escuchamos Limbo Mental, de precisamente de Agente Extraño, tema que grabaron en el 2019. Yeah.

punk petrolero, punk hecho en Venezuela. Cuando Nevermind the Bullocks de Sex Pistols salió a la venta en Londres, solo 6 países latinoamericanos tenían gobiernos democráticos. Uno de ellos era Venezuela, cuya prosperidad económica y estabilidad política contrastaban con los 14 países de la región bajo dictaduras militares. Sin embargo, esta burbuja estaba pronta a explotar. En febrero de 1983 comenzó una crisis económica que a 6 años después originaría un estallido social que pasó a recordarse como el Caracazo. Si el resto del punk sudaca había sido parido por las dictaduras militares, el venezolano era hijo del Viernes Negro de 1983. ¿Qué sentido tiene, además del registro histórico y la nostalgia, dejar testimonio en los rastros del punk hecho en Venezuela? Mientras el mundo siga siendo mundo del relato de David, alzando el puño contra sus goliaths personales, seguirá acaparando atención y audiencia. Para quienes estuvimos vinculados más o menos, forma parte de nuestros relatos personales, un ejercicio de memoria de menos forma parte de nuestros relatos personales, un ejercicio de memoria desde los márgenes de la historia oficial. Y finalmente, como describimos anteriormente, el punk latinoamericano y por tanto el venezolano constituye una ventana antropológica para entender nuestro devenir como continente. Palabras de Rafael Uzcategui, esto que viene en este fanzine que incluye este disco, Ministro, ¿cuál es su trabajo? Un extraño tributo al punk venezolano por la banda Agente Extraño, editado por nuestro colega Javi de Lost World Distro. Bueno, escuchamos ahí 3 temitas. Vamos a escuchar otros 3, ya que son cortitos. Policía Electoral, original de la gente de Apatía, ¿no?, de 1999. La Peste, original de Víctimas de la Democracia, de 1991. Y Nueva Venezuela, la gente de Holocausto, de 1989. 3 temas, 3 versiones, Agente Extraño, sonando en Subsuelo. Vehículos incendiados. Servicio de Información Pública. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó este jueves el informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. En términos de derechos económicos y sociales, dice, el desvío de la como la subinversión han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida. La alta comisionada constató represión selectiva y persecución por motivos políticos. El informe hace especial énfasis en que el Estado ha denegado sistemáticamente la justicia y la reparación, la impunidad Bueno, ahí como que el disco no quiere seguir sonando y no importa, continuemos entonces. Vámonos igual con otra banda venezolana para terminar este bloque. Lastimosamente no quisieron sonar a esos otros, entonces quedarán pendientes. Vámonos con esta banda llamada Los Dólares, con un tema llamado Cosechando Vacíos Desesperados. Esta banda, Los Dólares, ya ha pasado ahí por varias etapas, algunas un poquito más punk rock, otras como esta que vamos a escuchar, que es un poquito más extremo, ahí más hardcore, más con elementos ahí de crust. Y bueno, entonces vámonos con este 7 pulgadas llamado Nunca el Olvido, y el tema, como les dije, sería la introducción y Cosechando Vacíos Desesperados, sonando Los Dólares desde Venezuela en Subsuelo. Bueno, así sonaban los dólares desde Venezuela, ya que el disco de Agente Extraño no quiso volver a sonar. Y pues bueno, vámonos con otra novedad, otros de esos discos que llegan a mis manos. Y estamos hablando del disco promocional. Es un disco pequeñito, esos de 3 pulgadas. Es el demo de La Gente de Noche. Este cuarteto de punk, hay un punk ahí bastante interesante, bastante particular, muy propio, que tuve la oportunidad de verlos en su concierto debut hace casi un mes, con la mala suerte que les hice una entrevista para postarla por acá, pero algo pasó con el reproductor y no quedó bien grabada, se escucha mucho ruido y demás, y bueno, desgraciadamente grabé una entrevista a ellos y una entrevista a Caras Culpables, y pues bueno, de ni modo, tocó. Así que próximamente espero hacerle la invitación, a ver si tienen chance de venir acá para hablar un poco de la banda. Entonces estamos hablando de Noche. Este es un mini disco, es un avance especial de su disco, con más temas. Aquí vienen dos: Existencia y La Verdad, editado por el sello Violence Records, este sello ahí que ha venido haciendo bastantes cosas ahí también, editando bandas y haciendo promociones. Y pues bueno, entonces vámonos con Noche de su demo. Vamos a escuchar los dos temas, Existencia y La Verdad, y como ellos mismos dicen, nada vale nada, nada importa, ya es la noche. Yeah. Bueno, así sonaba La Gente de Noche, banda nueva que de hecho me parece que ahora el 4 de septiembre tienen un concierto en el Observatorio, me parece. Y bueno, vámonos ahora con la otra banda que también entrevisté. Y bueno, ahí por lo menos fue una conversación entretenida y entre colegas afuera del bar. Y caras culpables en esta grabación es Jairo en la guitarra, Javier en el bajo y coros, César en la guitarra y voz, y Elman en la batería. Bueno, este material es editado por Pizuica Records, que Pizuica Records es como una variante de Lost World Distro, que lo lleva también nuestro amigo Javier. Y bueno, esto es que contiene dos discos: Actitud Intacta, material de Caras de Hambre. Oye, Caras de Hambre, oígame a mí. Caras culpables. Actitud Intacta. Ese es un disco. Y este otro, que es como un avance a su material más reciente que está por salir, que se llama Nadie Está Exento. Vamos a escuchar. Escuchamos los tres temas seguiditos. Caca, Nadie Está Exento. Noches de Destrucción, Aka Party Heart. Y Calles, Cárceles y Cementerios. Entonces, tres temas seguidos de Caras Culpables sonando en Subsuelo. Saludos ahí a nuestros amigos Elman, César, Javier y Jairo. Una excelente banda que ya tiene sus añitos en la escena y siguen haciendo cosas. Así que para adelante, Caras Culpables. Yeah. Suelo S.A. Suelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Suelo S.A. ...506 Radio Online... ...juntos en línea... ...sí... ...bueno, así sonó la gente... ...de Caras Culpables... ...ahora... ...nos quedamos... ...en Honduras... ...vamos a escuchar esta banda... ...de... ...death metal... ...ya desaparecida... ...esas... bandas que dejaron huella. Estamos hablando de Orgomostropus y pues bueno, una banda que naciera por ahí en 1992, por ahí en 91 nació con el nombre de Belcebú y pues bueno, sacaron ahí varios materiales. El que vamos a sonar acá, un par de temitas, es la reedición que está haciendo nuestro amigo Leo de Visceral Vomit Records, donde se dio la tarea de sacar un bonito digipack ahí con un póster y alguna calcomanía ahí troquelada, entre otras cosas. Entonces es una de esas joyas centroamericanas que hay que tener, death metal, brutal death metal o grindcore, como lo decían en ese momento. Y pues bueno, el disco es recoge Lúgubre Resurrección y las heces del cáliz, es la compilación del 2022, precisamente por Visceral Bond Records. Está limitado a 100 copias y pues bueno, por ahí en su momento era Fernando Sánchez en la guitarra, Ernesto Mairena en la batería, Ludwig Luna, quien falleció en el 2017, quien era el vocalista, Tulio Chávez en el bajo y Rafael David en la guitarra. Entonces escuchemos Orgomostropus aquí haciéndole ahí una breve reseña al material que viene en camino, que viene ya a salir bajo el sello Visceral Vomit Records de nuestro amigo Leo, que precisamente los domingos tiene Brain Damage, este programa de música extrema, los domingos a las 5 de la tarde, si no me equivoco, 5:30 de la tarde. De hecho, entren a la página www.506radio.com, vean la parrilla, diferentes programas, diferentes estilos, cada locutor tiene particularidades bastante interesantes para escuchar música, la música de ahí para todos. Bueno, en fin, vámonos entonces de su disco, la recopilación Las Heces del Cáliz, Orgomostropus, material 2022, editado por Visceral Vomit Records. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente, Orgomastropus, material más reciente en lo que es, son las ediciones del sello amigo Visceral Vomit Records. Y pues bueno, también acá tenemos otro material desde Finlandia, una banda de black y con elementos melódicos sin llegar a empalagar tanto. De hecho, yo, a mí que no me gusta tanto el black, me encanta, lo estoy escuchando y un matiz bastante interesante. Y bueno, Visceral Vomit Records, en palabras de ellos, dice Horas de Nocte en formato CD. Dice, bueno, al sello le complace anunciar que este documento de oscuridad forjado en la vieja escuela de black metal de Finlandia, Count the Nocte, se forma a inicios de los 90 bajo el nombre Endoparásites, que era una propuesta de death metal. Luego en el 94 ya cambiaron su nombre a Count the Nocte y debutan con un demo en 1995, y para el 98 lanzan otro EP. Ahora esos dos materiales han sido conjurados en un mismo CD que incluye un bonus track que nunca antes había salido a la luz. Y pues bueno, están acá para los amantes del antiguo sonido black metal de Finlandia, una joya perdida en el tiempo que estará disponible de gracias al sello Visceral Vomit Records. Incluye un póster de 11x17, un sticker troquelado, un booklet con una entrevista exclusiva, y va a estar ahí a esta, sería la edición Die Hard, que va a estar como en 8500 colones, y también el disco ya regular en 6000 colones. Entonces ya saben, Visceral Vomit Records trayendo material extremo perdido en el tiempo para que quede ahí en la galeta, como se dice, en la galeta de cada quien. Entonces vamos a escuchar un par de temitas de Count the Nocte desde Finlandia, sonando en subsuelo, gracias al material de Visceral Vomit. Bueno, ahí escucharon algo de Cum de Nocte, material que viene bajo el sello Visceral Vomit Records. Y precisamente estaba hablando acá con Leo y me pasó ahí unos datos bastante curiosos. Que la gente de Cum de Nocte, cuando estuvieron grabando sus dos primeros demos, lo hicieron en un sello, bueno, en un estudio llamado Tico Tico Studios, y que fue precisamente donde grabó Impaled Nazarene cuando estaba grabando su Ugra Karma. Entonces háganle números, que referencias ahí por ahí de ese sonido brutal y las malas juntas que llaman. También otro importante, Visceral Vomit Records viene a reeditar en formato CD Sentence, que precisamente estuvieron en una entrevista bastante extensa, interesante, en uno de los Brain Damage. Estuvo uno de los fundadores de la banda. Y pues bueno, ahí viene en formato CD, limitado a 100 copias, el clásico Devastating Wrath. Esta banda Sentence, que era de ahí bastante particular y adelantados en su momento acá en Costa Rica, de ahí se podría hacer un death thrash, hay elementos bastante interesantes. Hasta de ahí, bueno, en la entrevista ahí el compa ahí habla un poco de lo que estaban haciendo, que hasta experimentaban un poco. Y bueno, este Sentence salió originalmente por Paradox Studios en formato cassette. Luego hicieron una reedición que, hasta donde tengo entendido, no he logrado escucharla, pero hasta donde tengo entendido, trataron de arreglar el sonido y no sé qué, y a mucha gente no le gustó. O la regrabaron, no sé cómo está el asunto. Pero bueno, ahora viene Leo, Visceral Vomit, a sacar otra reedición limitada a 100 copias, formato CD, con información extra. Y pues sonido original. Entonces ya saben, síganle la pista, Visceral Vomit Records y Brain Damage, domingos acá en la 506 Radio, que por cierto, entren a la parrilla 506radio.com y vean los programas que hay toda la semana. Ya casi se me va el tiempo, entonces vámonos rápido, vamos a escuchar un temita mientras ordeno un poco las cosas acá. Vamos a escuchar a Armagedón, una banda de death thrash de Brasil, que combina ahí un poco el hardcore de los 80s con algo de ese sonido noventero del metal sudamericano. Y bueno, esto es un split, un compartido con la gente de Forca Macabra, editado en 1999. Entonces vámonos con Armagedón, con Mensajeiros do Final. Bueno, ya casi vamos cerrando. Voy a tirarme yo un chineito antes de poner el tema final. Vámonos ahora a darle vuelta a este LP de Armagedón con Forca Macabra. Forca Macabra es otra banda de hardcore, trash y punk de Finlandia, pero curiosamente cantan en portugués. Y vámonos entonces con un par de temitas súper cortos, Forca Macabra, mientras termino de ordenar aquí el tema final. Sonando acá en Subsuelo. Tengo tu lona, tu amiga, para ti se manda corriente. Bueno, vamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A. Gracias a los que nos aguantaron y nos escucharon por acá. Ya saben, es importante conocer música. Como decimos por ahí, la vida no va a alcanzar para escuchar todo lo que queremos, pero es interesante siempre descubrir para no quedarse ahí estancados. Y pues bueno, darle oportunidad a sonidos y bandas nuevas. Esteban Campos se despide desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Subsuelo S.A., ya saben, nos escriben al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos vamos y vamos a cerrar con una banda costarricense llamada Eslabón, que precisamente mañana están en su 25 aniversario, van a celebrar su 25 aniversario en Teatro La Villa Desamparados. Mañana, sábado 27 de agosto, 8 pm. Va a haber transmisión en vivo con las compañeras de la radio, Paula Mesén y Alejandra, conocida como Easy Queen. Van a estar ahí haciendo una transmisión de esta presentación de la gente de Eslabón, ya saben, Teatro La Villa en Desamparados, mañana a partir de las 8 de la noche. Y pues bueno, después de Subsuelo sigue el profe Bermo y nuestro amigo y el gerente Max Navarro, y van a tener ahí un especial después de Subsuelo, ahí programando música, hablando paja y demás, así que para que se queden conectados. Bueno, en fin, vámonos sin quitarles más tiempo. Eslabón, de su disco llamado Just a Dream. En su momento era Frank Guadrón en la guitarra, Steve Calvo en la percusión, Pablo Bogarín en la guitarra, Al Durán en el bajo, Víctor Soto en las guitarras. Entonces, vámonos con el tema precisamente que da nombre a este disco, Just a Dream. Esto es Eslabón, hasta la próxima y lléguenle mañana a ese concierto. Suelo S.A.